el fútbol es un juego de pícaros, ¿no? Si alguien no entiende eso, no entiende el fútbol. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, falta el tercer intento, para el Ciófano. Aunque pongo el corazón y no pone la plata. Y con esta preciosa presentación y cortina de esta sección que debuta hoy, el juego de los pícaros, el baile de la gambeta, hermoso tema. Hermosa canción de Mercedes del Garabat, vamos a arrancar esta sección que intenta contar historias del fútbol, historias que han marcado. No sé si un antes y un después, pero esas historias que quedan en el tintero, que quedan en la memoria colectiva, más allá de lo que pueda ser una campaña, un partido. Hoy traemos una historia muy uruguaya, muy conocida, pero hay millones y vamos a tener a lo largo del año un montón de historias más, que quizás muchas más desconocidas. Pero por eso la primera, dijimos, bueno, vamos a tener una historia bien yoruba, bien conocida. Así que vamos a arrancar con esto, Popi. Exactamente, y vamos a hablar del limonazo de Venancio que nos permitió ir a un campeonato del mundo. Porque no te gané un partido en la mitad de la apertura. Fui un mundial gracias a esta acción muy loable. Nosotros celebramos ese fútbol. El fútbol bien entendido. El fútbol bien entendido. Y vamos a contextualizar un poco porque, bueno, sabemos que fue partido Uruguay-Chile, última fecha eliminatoria para México, 86. Jugado el partido el 7 de abril del 85. Un año antes estaban definiendo los cupos. Había 4 cupos por Sudamérica en esa... En esa instancia eran 10 equipos divididos en 3 grupos, no era como esta eliminatoria, todos contra todos. No existía todavía ni allá el tema del repechaje, no existía el repechaje. Vos sabés que época. Para ese no, pero para el siguiente, por ejemplo, Colombia fue a Italia 90 en un repechaje contra Israel. Ah, mirá, ya. Sí. Pero acá vos sabés que es un dato que yo estaba pensando si había repesca, pero para la Italia 90 la hubo. Se dividían en, digamos, 10 equipos, en 3 grupos, y el grupo de Uruguay era con Chile y con Ecuador. O sea, picante. O sea, imagínate, Chile y Ecuador siempre son complicados. Sí. Y aparte, había una cosa, Uruguay no iba al Mundial de hacía 12 años, o sea, 11 en ese momento. Sí. Había ido al 74 y después 78 y 82 no fue. Y si no le ganaba a Chile, era el tercer Mundial consecutivo que no íbamos a ir. Y era en el estadio, era exactamente, todo. Exactamente, 7 de abril 85. Mirá, la cosa venía así. El goleador de Uruguay en esa eliminatoria fue Venancio con 2 goles. Aparte se jugó todo en un mes, porque mira, el 10 de más o menos, el 10 de marzo del 85, Uruguay le gana a Ecuador. Un gol de Venancio y gol del Patito Aguilera. El 24 de marzo del 85 va a Chile, pierde 2-0. Ahí se había picado, parece que en Chile no habían tratado re mal, no habían tirado de todo y típica, demás. La típica. Después, manotazo de Uruguay porque el 31 de marzo del 85 ganamos en Quito 2-0, goles de Francescoli y de Marito Zanalegui, marcando en la altura de Quito. Y la historia se definía acá, porque hay una cosa también, eran 2 puntos por partido ganado, 1 empatado. Era, todavía no había llegado los 3 puntos. Y Uruguay se definía todo acá contra el conjunto trasandino. Entonces, ¿qué pasa? Empieza ganando Uruguay con gol del Charlie Batista. Después anota Venancio Ramos de penal y descuenta el mortero Aravena. que va a ser el protagonista, uno el de los famosos morteros. Pero Aravena. El mortero Aravena. No, perdón, es por eso. Uruguay abre los 10 minutos, a los 28, Aravena empata y Venancio a los 59, o sea, en el segundo tiempo pone el 2 a 1 de penal. El tema que había que aguantar el partido. Claro. Exactamente. Uruguay formaba para los nostálgicos. A ver. Teníamos a Rodolfo Rodríguez, que era el capitán de Uruguay. Después de Uruguay formaba con Néstor Montelongo, Nelson Gutiérrez, Darío Pereira y Charly Batista. En el medio, Marito Saralegui, Miguel Bocio, Sergio Santín. Y adelante, el Enzo, el Chicharra Ramos y Amaro Nadal. Detalles. A Venancio, Amaro Nadal lo cambia a los 69 por Jorge Polilla da Silva, que se hizo presente en el marcador. Y a los 88, Venancio por Wilmar. Listo. Chile jugaba con Roberto Rojas, el Cóndor Rojas. El tristemente célebre, sí. Cóndor Rojas. Qué historieta esa. Hugo Tabilo, Mario Soto Benavides, René Valenzuela, Eduardo Gómez, Luis Ornarzábal, Miguel Neira, Alejandro Isis, el Jorge Aravena, el mortero que era el capitán, Carlos Caselli y Hugo Rubio. Ese era el panorama, o sea, teníamos que aguantar y faltando 3 minutos en un estadio centenario, según acá nos indica el placar, 66.500 personas, hasta el eje. Lleno. Sí, y el árbitro, porque acá hay también árbitro argentino. Árbitro argentino, Carlos Alfonso Espósito, en línea 1, Jorge Romero y Juan Bava, el después internacional. Juan Bava era el segundo línea. 87 minutos, full, bien para un tiro libre contra la Colombes. Entonces, ¿qué pasó? Aravena. Era un hombre que le pegaba bastante bien a la pelotita. El famoso mortero, le decían el mortero a Aravena. Imagínense. Sí. Aparte, una cosa, Chile se había venido al humo porque Chile precisaba sacar puntos para ir. Miren cómo quedó, por más que este partido no le vamos a hacer ningún spoiler, que lo terminamos ganando. Uruguay 6 puntos, Chile 5, Ecuador 1. O sea, Uruguay. Si nos rascaban algo, se armaba terrible cortocircuito y teníamos buen cuadro. Entonces, el mortero Aravena, tipo cuando el Bengochea se paró ahí en la Colombia, en la final de la Copa América, más o menos una posición por ahí. Claro, faltaban 3 minutos y ahí, ¿qué es lo que hace nuestro player? Antes de eso, antes de lo que hace nuestro player, estoy leyendo una nota que dice que el arquero Rodolfo Rodríguez le dijo a Venancio, sí, le dijo, mirá que si va al arco es gol. Claro. O sea, una tranquilidad absoluta por parte del goleador uruguayo. Venancio entendió todo, porque ¿qué pasa? En ese partido, no sé por qué, pero habían llovido limones a la cancha. Lo que pasa es que en Chile no habían tirado de todo. Y entonces en un momento habían tirado limones, habían quedado los limones ahí bollando la cancha mientras el partido se jugaba. Ojo, ¿no? Una linda costumbre llevar cítricos al estadio, claro, para darle contra... Otro Uruguay, capaz que se podía tomar alguna cervecita o algo. Sí, pero aparte es lindo entrar con un buen bolso de limones, vos te parás ahí cuando estaba el talú aparte. Porque el talú habla de muchas cosas que se han perdido. Porque el talú es necesario. El talú es necesario. Que vuelva al talú. Que vuelva al talú. Entonces, ¿qué pasa? Vos agarrás con un limón y tal. Le podés tirar con algún objeto contundente a algún rival, como debe ser el fútbol bien entendido. Bueno, y ahí el Chicharra cuenta, aparte, la anécdota clarísima. O sea, lo que hace el Chicharra Ramos, básicamente, dice, de alguna manera acá yo tengo que hacer que este tipo no le pegue bien a la pelota. Sí. Y porque el estadio ahí estaba todo muy tensionado. Hay no podemos videos, quedar afuera. Hay videos. Está el video en YouTube, sí. Si lo buscan, no se ve muy bien. No se ve muy bien. Ahí te lo muestran ahí muy detallado. Venancio lo que hace, y con una puntería, como escribió nuestro querido compañero Cittadini en su libro, digno de un ingeniero, le tira el limonazo en el momento exacto que le va a pegar a la pelota y le desestabiliza, le mueve la pelota. Le mueve la pelota y tira un bombazo, pero que se va para la talú, claro, literalmente. Y mirá lo que esta nota salió en Clarín este año, cuando se cumplieron 35 años, en abril. Dice: primero se me prendió la lamparita cuando vi los limones en el área. Dice: después tenía que evaluar que Aravena era zurdo. Dice, entonces me paré del otro lado. Aparte, si ustedes lo ven, está la barrera. Está Venancio ahí entre la barrera. Pispeando como diciendo, ¿qué carajo hago, no? Sí, sí. tenía que ganar. Entonces para el otro, dice, además me fijé la posición del árbitro, que era Carlos Espósito, sí, dice, para que la barrera me tapara y que el loco que no lo viera, ¿no? Porque claro, bueno, por suerte en esa época no había las cámaras ultra HD que hay ahora, entonces lo único que tenías que hacer era que el juego no te viera, ¿no? Y para él la situación dice que fue como una reivindicación de su propia historia. O sea, dice que cuando uno juega, trata de rememorar los hechos de cuando era niño. O sea, es una cosa bien de pícaro, de niño, sí, ¿no? Claro. Dice, yo digo que fue un homenaje al campito, al famoso juego del campito. Más campito no hay. Él dice, yo de chico jugaba los partidos en Artigas, en el interior, antes de venirme a los 11 años, y también dice que hacían nada, las famosas trampas, no sé, sí, no sé, achicar el arco, no sé, con piedras, cosas. Y bueno, y se le ocurrió esa, o sea, en la desesperación, tira el limonazo, la pelota impacta, como decíamos recién, en la bola, y desestabiliza. Y aparte, como que el jugador no se dio cuenta del chileno, no hubo ni una protesta más. Fue tan delicado todo. Otra. Que, hay que pegarle un limonazo, o sea. Y con fuerza, tiene que ir, porque para. Que la pelota en esa época pesaba un poco más. Alvarito, vos que sos del fútbol, a ver, en esa situación de riesgo, ¿vos le pegás? ¿Vos tenés putería? Acá Alvarito nos dice que le erra. Porque aparte, claro, tenés que ser sutil y te está, o sea, en el medio del estadio, no lo estás haciendo en un campito. O sea, y bueno, y así nos dio Venancio la clasificación. Acá en esta nota dice que hay una cámara de Canal 4, captó toda la secuencia y muestra el momento exacto que bochaba la pelota. Pero que claro, hoy en día esas filmaciones están todas perdidas. No claro, quedó mucho. Y hay una anécdota muy, muy linda también que desencadena, porque eso quedó para la historia. O sea, claro, después Aravena se enteró de claro, esta situación. Y hay una historia de un jugador uruguayo, que no lo nombran acá, que fue a jugar a México. Aravena dirigía un equipo mexicano. Y que para entrar en confianza le hizo el chistecito de. Ah, del limón. Le hizo el chistecito de. Pero sí, gracias, vos una vez te dejamos fuera un mundial con un limonazo. Y no fue muy bien y recibido. Se pensó que se iba a cagar de risa, pero no, parece que no. No gustó en el entrenamiento. No le gustó al señor Mortero Aravena, que aparte le pegaba en serio. Pero es esa imagen, o sea, aparte es como toda esa historia del fútbol, o sea, las filmaciones que hay son malas, se perdió todo, o sea, porque, bueno, nosotros estuvimos investigando y viendo y no se ve nada. No, vos no te das cuenta, o sea, si no te lo muestran, ahora, así, si habría vos te podés imaginar, debe haber limones, piedra, ¿das a ver las cosas que le tiraron? Bueno, está. Siempre se dijo, ¿no? En los córner antes que se pinchaban con agujas. O sea, toda esa época de picardía. Sí, picardía. La famosa picardía bien entendida. Sí. Todo eso, que antes no había cámara, no había nada. Hay otra cosa que puede ser el tema de que es un objeto extraño. Claro. Claro, y también es eso. O sea, eso es penalizado. O sea, yo... vamos a hablar en confianza, o sea, no tuve tiempo de bichar a ver si qué dice el reglamento del fútbol, pero es un objeto extraño, o sea, eso es penalizable. Sí, o sea, ahora me estaba acordando cuando en Inglaterra pasó hace poco que entró una pelota gigante. ¿Te acordás vos? No. En la Premier League. No. Un niño tira una de esas pelotas tipo globo enorme. Claro, sí. Y ahí justo patea a un jugador y la pelota pega en ese globo y se... O sea, creo que la pelota se iba a la mierda, claro. y cuando pega en el globo ese, se mete para largo. O sea, claro, una locura. Pero bueno, nada, esa es un poco la historia. Para ir cerrando esta historia, nada, Venancio fue un gran jugador. No solo lo queremos recordar por esto, fue además uno de los últimos punteros de verdad del fútbol uruguayo. Pero, para cerrar esta nota, para dejarle una garajea más de picardía, nos remontamos al año 2006, ya Venancio retirado, partido Fútbol Playa, Venancio técnico de la selección uruguaya. Sí. Partido que creo que era una semifinal o cuarto de final, no me acuerdo. Semifinales, no, pero un cuarto de final. Uruguay-Argentina, clásico. Sí. Y el Fútbol Playa tiene otras reglas, no sé qué, se juega por tiempo, si se va afuera. Sí. Corta. Se corta. Y a Uruguay creo que le quedan algo así como 40 segundos y había una pelota que tenía, había visto suelta neutral y se la tenía que devolver Uruguay. Sí. Y... ¡ay, yo me acuerdo de eso! ¿Cómo era? Y sí, el jugador uruguayo, lejos de aplicar el fair play, sí, le pega un bombazo al arco, que el arquero la ataja, pero da rebote, y en ese rebote sí, generan full afuera del área, o la agarra creo que afuera del área, no sé bien cómo es, y ahí llega el empate de Uruguay. Sí. Por esa vivada rápida. Entonces, y hubo ahí un montón de cruces, ya el empate. Y faltando 7 segundos, hay otro huascazo afuera del área. Bah, afuera del área, no estoy hablando de fútbol playa, ¿no? Pero sí, de lejos le pega un tiro libre. Que la pelota justo le pica antes al arquero en la arena y se le clava. Sí. Y Uruguay lo da vuelta 2-1. Sí, sí. Y el técnico era Venancio, sí, o sea. Sí. Y Tomo terminó ese partido, obviamente, a las trompadas limpias. Como debe ser. Donde parece que Venancio en un momento tiró como que a los argentinos y dice, bueno, ya pasó, agarre las valijas, váyanse para su casa. Le está saliendo el buquebú en 1:10. No, es hermoso. Sí, sí. Si buscan eso también, la pueden busquen a el comentario de Kessman que tira todas esas entretelones de ese partido donde también hubo una picardía del jugador uruguayo, lejos de hacer las cosas bien, el fair play. Por supuesto. Nah, le pegó al arco de una, vamos a buscarlo. Nosotros queremos ganar, como sea. Como sea. Así que bueno, más o menos esa es la historia tan conocida del limonazo de Jorge Aravena. De Venancio a Jorge Aravena. A Jorge Aravena, chileno, que nos permitió nada más ni nada menos que ir al Mundial de México 86. Exactamente. Esa fue la primera entrega del juego de los pícaros. Espero que haya sido sagrado. Y ahora vamos a ir a un cortecito, ¿te parece? Mini corte y ya la venimos con la última. Para volver para el cierre. Yo no vengo a dar explicaciones, vengo a comentar el partido. Ni a usted ni a nadie le tengo que dar explicaciones. Y están en su derecho de hacer las cosas. O de decir lo que se le antoja. Yo no vengo acá a justificar nada. Si interpretó eso, se equivocó feo. Entonces, yo no estoy con el periodismo de resultados.